Buenos días, intendente. Bueno, Hachal siempre ha sido muy importante, ¿no? Para lo que es la minería, siempre ha sido referencia, ¿no? Hachal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hachal tiene la enorme posibilidad o la bondad de tener una de las dos minas que hoy están produciendo en la provincia. Una mina de oro y plata, que es la mina Hualcamayo, que, bueno, ha tenido un tiempo muy importante de exploración, de explotación. Ha dado mucho trabajo, ha dejado grandes cosas en el departamento y hoy está en una etapa final de explotación en todo lo que tiene que ver material en superficie y uno de los emprendimientos que había de mina subterránea. Está en una segunda etapa, una etapa de lixiviación del material que ya se encontraba en la pila. Por lo tanto, la operatividad de la mina ha disminuido, la cantidad de puestos de trabajo también. Pero esta operatividad que tiene esta segunda etapa permite mantener una estructura que permite que la mina pueda seguir autosustentándose mientras se trabaja en el proceso de consecución del dinero necesario para poder afrontar un proyecto enorme que genera muchísimas expectativas para nuestros habitantes y para la actividad, que es el proyecto de carbonatos profundos. Nosotros entendemos que la empresa está absolutamente decidida a avanzar en ese sentido, por lo tanto tenemos muchas esperanzas que dentro de 2 o 3 años poder estar comenzando a trabajar en ese proyecto. El gobernador habló de consenso social. Sabemos en Hachal que hubo momentos donde la gente, por desconocimiento tal vez, estaba en contra de todo esto. ¿Cómo está ese tema? Miren, yo creo que mucho tiene que ver la falta de información fidedigna, trazable y accesible absolutamente a toda la comunidad. Creo que hay niveles de información que deben manejarse de manera cuidadosa, pero con una enorme accesibilidad para que cada ciudadano, cada ciudadana tenga la posibilidad de sacarse absolutamente todas las dudas. A partir de esa falta de información es que se generan cortocircuitos o mensajes que no son reales y que muchas veces son perjudiciales, no solo para la actividad, sino para el desarrollo de las comunidades. Por esa razón es que nosotros le pedimos a las empresas y al gobierno central que nos acompañen en poder brindar información certera, fidedigna, trazable para proteger la actividad, pero fundamentalmente para proteger las fuentes de trabajo y que la actividad sea verdaderamente sustentable y sostenible en el tiempo. ¿Se lo ve como un intendente más cercano a la, diferente a otras gestiones, se lo ve más cercano a la gente, al hachallero de a pie, ¿no? ¿Se lo ve más cercano? Nosotros desde el primer momento en campaña nos movimos de esa manera. Nuestra concepción como personas, como ciudadanos, como seres humanos, nos hace entender que la democracia permite esto, permite la participación ciudadana, que ningún proceso puede construirse si no lo es con la gente y para la gente, y tal vez sea también nuestra formación profesional desde las ciencias humanitarias, desde la salud, desde la medicina, lo que ha permitido tener una mirada un tanto más social y comunitaria, pero fundamentalmente como una concepción propia. Entendemos que nada puede hacerse si no es con la gente y para la gente. Muchas gracias. Gracias a ustedes.